Ahí viene el conejito. Que venga atrás. Salió este nuevo ritmo para que se divierta, salió este nuevo ritmo para que esté contento, salió este nuevo ritmo para que se divierta, salió este nuevo ritmo para que estén contentos. El nuevo ritmo se trata de un pasito, y ese pasito es el del conejito. El nuevo ritmo se trata de un pasito, y ese pasito es el del conejito. Bailen todos juntitos y dando un saltito, porque ese es el pasito que sabe el conejito. Bailen todos juntitos y dando un saltito, porque ese es el pasito que sabe el conejito. También baila merengue, el conejito ya baila el paseadito, sí. El conejito también baila merengue, el conejito ya baila el paseadito. Bailen todos juntitos y dando un saltito, porque ese es el pasito que sabe el conejito. Bailen todos juntitos y dando un saltito, porque ese es el pasito que sabe el conejito. Ahí viene el conejo rabioso. Bailen todos juntitos y dando un saltito, porque ese es el pasito que sabe el conejito. Bailen todos juntitos y dando un saltito, porque ese es el pasito que sabe el conejito.